Despertar en la ciudad. Claridad u oscuridad. ¿Nos presentan el paraíso celestial o nos obligan a curtir mezcal? Nos engañan con ratios falsos. ¿Habrá que buscar en el freezer? ¿Habrá que buscar en el freezer? La verdad congelada, el legado. Esperar a que sude el rencor. Dinamita, sangre y horror. Boicota los medios. Polanco, Murdoch, Herrero. Colabores de traición, luchadores sin tesón. Prefiero lo llano, me gusta lo malo. La máquina, aunque potente, nunca me derrotará. Tengo enzimas que producen la verdad. Y eso, por suerte, ninguno de ellos lo tendrá. Soy aforado de la clandestinidad. A ver. Mi obligación, salir de la oscuridad.